Bienvenidos a Game Elche FM. Buenas tardes en un nuevo programa de Game Elch. Supongo que habéis notado que el comienzo del programa ha sido distinto con relación a los anteriores, y es que hemos cambiado de sintonía. Esperamos que os haya gustado y esa, hasta nueva orden, será la siguiente. Vamos a comenzar, como todos los programas, presentando al equipo, y vamos a comenzar con David Bernal, el señor Batman. ¡Hola! Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo con muchas ganas hoy. ¿Sí? Sí, porque vengo a aprender. Hoy vienes a aprender. Sí, mucho. Además, he de reconocer que ha sido una semana con muchísimo hype. O sea, a través de las redes sociales, toda la gente que nos ha estado comentando. Agradecer de cada comentario que han colocado, que nos han escrito, que nos han dedicado. Y es que, vamos, o sea, es que no podíamos. Se comenzó a hablar de hype y ya la gente dijo, ostras, de hype, tal, no sé qué, espionaje, ostras, tal, Metal Gear. Y ya, vamos, o sea, es que ha sido una semana de no parar de escribir tweets, de comentar a través de Facebook, o sea, Hemos notado el calor de la gente. Totalmente. Pero estamos súper agradecidos porque los hemos notado muy cercanos y con ganas también de participar en este programa, que hoy van a participar. Correcto. Vamos a seguir presentando a los miembros del equipo. Señor Rodi a tope, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí con la camarica y nada, haciendo ahora de cámara, de un poco de productor de vídeo y liándola como siempre. Seguimos presentando a Adrián, al señor Solid de Hot Factory, que viene otra vez a visitarnos y a hablar del tema porque además también entiende. Hoy a defender a Metal Gear, que ahí estamos. Vuelo en el ambiente un poco de hostilidad en el asunto. Pero nos ha faltado una invitada, ¿no? Nos ha faltado Cori. Cori es que si viene a hablar de Metal Gear, básicamente se iba a quejar de los pitiditos del codec y poco más. Por eso ha faltado, por eso tiene que haber venido. Tenemos también en el otro extremo a Deitch, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Ahí, arrímate un poquito más. No. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, ahora te escucho mucho mejor. Tenemos por aquí a mi derecha, tenemos también a Moniquitica. Moniquitica, ¿qué tal? Muy buenas, con ganas de meter caña a Metal Gear. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sois tan así? ¿Pero por qué? Vamos, no lo entiendo. Me voy a ganar enemigos hoy. Te vas a ganar enemigos, a lo mejor te ganas algún amigo también. Puede ser. Pues seguramente. Señor Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos, chicos. La verdad que hoy tengo ganas de hacer este programa. Ganas de Game Elch. De Game Elch. Y la verdad, yo vengo también dispuesto a defender. ¿A defender? A defender. A defender. Muy bien. Muy bien, perfecto. A defender, supongo que nuestra política o nuestra base, Ahí está. Ah, vale. Perfecto. Mandamos un saludo también a toda la gente que, por ejemplo, también ha querido asistir al programa, pero al final no ha podido, como por ejemplo Van Shepard, Chavito, que también nos dijo en un momento dado que también quería venir. Van Shepard, tenemos una cerveza pendiente todavía. También, cierto. Por cierto, Van, te dedico mi camiseta. Es verdad, cierto. Un regalo de Van Shepard hacia Moniquitica. Y que decía Donker también quería haber venido, ¿verdad? Sí. Es que no cabíamos todos. Tenemos aquí los comentarios que están echando humo, pero ya, a tope. ¿Ya están comentando? No sé si hay más de 20 o más de 30. Rafa, empieza a apuntar ya. Pero exagerado. ¿En serio? Sí. David Valero dice, hola, chavalada, Rode, dedícame este zombie. ¿Ese zombie? Yo en Facebook he comentado que por cada comentario mataba un zombie. Este zombie va dedicado para él. Qué bueno. Genial, pues entonces se va a hinchar, o te vas a hinchar mejor. Me voy a hinchar, ya tengo que matar a 20. Bueno, pues conociendo la plantilla que tenemos hoy en el programa de Game Elch, vamos a pasar, David, la gente yo creo que parte lo tiene muy claro dónde nos tiene que comentar, pero el resto que no lo sepa, ¿dónde puede hacerlo? Que nos busquen en Facebook, en Twitter, buscando Game Elch o Game Elch FM, y que nos manden correos si quieren, si les apetece, a gameelchfm@gmail.com. Y sabéis que los programas los subimos en iVoox, en iTunes, en infoexpress.es y donde podamos. Y donde podamos. Y porque todavía no podemos subir directamente lo que es una nube de las que están en el cielo, podemos subir los programas. Que si no, ya lo habríamos hecho literalmente. Bueno, pues conociendo ya las redes sociales, al equipo que tenemos aquí, vamos a pegar un pequeño sumario a lo que vamos a dedicar el programa de hoy. Vamos a recordar también que nos ha pasado en el primer bloque que también tenemos un concurso de una camiseta de Dark Souls 2 Además la está enseñando ahí Gage, ahí que se ve ahí totalmente ahí. Precintada, ¿eh? Precintada. Así vale más. Recordamos que la forma de poder conseguirla era simplemente dejándonos un comentario a través del streaming de YouTube en directo. YouTube, con uno sobra, ¿eh? No hace falta 10 ni 20 como estoy viendo aquí. Aquí hay gente que se lo está gozando aquí con los comentarios, hay vamos. Se lo está ganando a pulso, ¿verdad? La camiseta. Ya, pero 4 o 5 seguidos, ¿eh? No comentéis seguidos que YouTube os va a marcar como spam. Os van a marcar como spam. Bueno, cada nuevo nombre que aparezca en YouTube, Rafa lo irá apuntando y luego al final del programa haremos un sorteito en random.org, enfocaremos con la cámara para que veáis el sorteo y, o sea, cada nombre será un numerito. Luego, somos muy legales. Y ya veréis y ya sabremos quién será el ganador. Bueno, pues vamos a repasar un poquito porque durante toda la semana hemos dicho que íbamos a tratar el tema de espionaje. Vamos a comenzar, digamos, con una primera parte que va a ser ir hablando de diferentes juegos que han llegado a salir, pues eso, del género de espionaje, del sigilo. Y vamos a tener también un temazo. Y vamos a tener la segunda parte, que la hablaremos o la dedicaremos a lo que viene siendo la saga Metal Gear, que la semana pasada tuvimos un adelanto a lo que va a ser, el juego completo, que saldrá, supongo, el año que viene, ¿no? Si no me equivoco, señor Solid. 2015, han dicho. 2015, ¿no? Y si no se retrasa, que espero que no. Ellos han comprometido en 2015, que luego haga lo que le dé la gana, ya es lo diferente, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. A lo mejor sale en 2015, otro trozo en 2016, otro trozo en 2016. A lo explogo, Melis, claro. Ya empezamos. Bueno, es que me lo pones a huevo, lo siento. Yo creo que pueden pasar tres cosas aquí. Una, que salga en 2015, pero salga en bragas, por así decirlo. Que salga a medio hacer. Ya estamos. Eso ya dos, ha salido. Que eso vale lo que dos. Que salga muy bonito y muy bueno, pero salga corto. Muy cortito. Lo veo difícil, ¿eh? Solo con lo... Pero no se supone que eso ya es el Ground Zeroes. Vamos a... Bueno, más o menos. Ojo, no es por... No, pero yo creo que eso es cortísimo. Eso es nada, eso es... No es tan corto. Una mota de polvo. Luego lo diremos. Bueno, no es tan corto. Vamos a dejar ahí el tema, que vemos que hay demasiado... hay demasiado por hablar y hay demasiado por debatir. Espero que toda la gente que nos esté escuchando se prepare, porque la segunda parte del programa va a ser épica, épica, épica. O sea, aquí lo que van a faltar van a ser palomitas a la cara. Y vamos a comenzar con el bloque 2, que es un poco mencionando por encima los juegos de espionaje, los más conocidos, que llegaron a salir para las plataformas como, por ejemplo, PlayStation, para PC, para GameCube, también se ha llegado a sacar también juegos, para PlayStation 3, para todas en general. Vamos a comenzar, no sé si a vosotros os sonará o habéis llegado a jugar a juegos de espionaje, no sé si vosotros sois de jugar. ¿Os suena algún título en concreto que hayáis jugado, que os haya gustado, que...? Sí. El primero que veo por aquí que... Tú utiliza la chuleta, porque la chuleta está para eso. Y además, la gente tiene que ver que nosotros... A ver, yo al menos no soy tan listo como para memorizar un programa entero. Entonces, como nos están viendo, tienen que ver que somos legales. No, pues... no tienen memoria, ¿qué va? Bueno, un poquito. Hago uso de ello y el primero, Hitman. Yo he de decir que sí que he jugado y que me parece una gran saga de espionaje. Y además de... En cuanto a posibilidades, es decir, no sé si alguien más los habrá probado, pero es una saga que, digamos, tú te dan un objetivo y un escenario, y ya cómo hagas el asesinato, porque básicamente es un asesino, un mercenario, cómo lo hagas ya es tu historia. Corra tu cuenta. Te puedes disfrazar, te puedes camuflar, usar armas de fuego, usar tranquilizantes o incluso sin armas. Es decir, infiltración pura y dura, totalmente. Y un juego además que su historia, pues a ver, digamos que sí que mantiene un hilo general, pero que tampoco es algo trascendental, es decir, es... Sensiblemente a lo mejor misiones, ¿no? Que sí, siguen un hilo conductor, por decirlo así, pero vamos, que no... nada importante. ¿Es un tipo James Bond? O sea, ¿es un agente que le mandan misiones y ya está? ¿O tiene motivaciones personales? Tiene motivaciones, las tiene. Es ese hilo general, pero... O sea, que... ¿como la película la has visto? Sí, o sea, como la película me han dicho no tiene nada que ver. Por ¿no? desgracia he visto la película. Yo sé, al juego no jugaba, pero me han dicho que no. Muchas veces sucede eso con las películas, ¿no? Que casi todo, por ejemplo, es que no lo saben hacer bien. Las adaptaciones de los juegos a películas y viceversa no lo llevan, la verdad, muy, muy, muy, muy bien, que pero digamos, ¿qué, ¿eh? ¿Qué vez ha salido bien eso? Pues mira, Silent Hill. Yo, el único que, por ejemplo, y tampoco más o menos, pero que me llegó a gustar fue el Lobezno, ¿vale? Sacándonos un poquito del tema. El juego de Lobezno. El juego de la película, brutal. Para mí es el único juego brutal. Que, por ejemplo, me ha llegado medio a gustar. Los demás, ni probarlos. ¿Silent Hill tampoco? A ver, los Silent Hill... No, él está hablando ahora de juegos basados en películas. Vale. Claro, o sea... ¿Quién ha quitado 16 bits a las películas de Disney? Que eso, claro. Eso sí que eran... Yo voy a destacar un juego, pero destacarlo por decir algo. El juego de Robocop no está mal, está entretenido. El de Android, el juego de Android de Robocop y tal... Es pasable, para pasar un ratico está bien. No digo que es un juegazo ni que se lo descargue nadie. Pero yo lo comento porque si alguien... O sea, yo soy fan de Robocop a muerte. De los clásicos, ahora la que ha salido nueva. ¿Ya has visto la nueva? Sí, bueno, me ha decepcionado un poco. ¿Por desgracia la has visto? Por desgracia la he visto, pero... Por desgracia. Y el juego, pues bueno, es entretenido. No está mal. Si te aburres y no tienes nada que hacer, dices, pues mira, voy a bajarme el Robocop. Está curioso. Vemos por aquí, por ejemplo, también que Hitman tuvo no solamente un juego, tampoco dos... De hecho, se llegaron a sacar... No sé si a lo mejor... No soy muy fan de esta saga, de este... Si, por ejemplo, hay alguien que nos esté escuchando y entiende más del tema que nosotros, evidentemente nos puede comentar y diremos sus comentarios. Pero sí que es cierto... No sé si decir que como está el Codename, luego está el de Silent Assassins, Contracts, Blood Money, pertenecerá a la trama, porque yo recuerdo... Te falta uno ahí. ¿Eh? Te falta el Absolution. El Absolution, correcto, cierto. ¿Ves? Claro. Si es que hay que estar. De hace un par de años. Hay que estar en todo. Yo tuve un poquito el placer de poder visualizar a través de la mano de Square Enix en una convención que hicieron en Madrid. Moniquitica también estuvo presente. Que nos, de alguna manera nos estuvieron vendiendo el juego de toda la novedad que incluían con respecto a los anteriores. Y la verdad es que, a mi parecer, es un juego que todavía lo tengo ahí en punto de mira para poderlo hacer, porque la verdad es que está muy chulo. Es infiltración pura y dura, además con su toque personal propio. De traje, ¿sabes? Ponte traje. Eso es lo que mola el traje de Hitman, ¿sabes? Aunque luego te puedes cambiar, ¿no? ¿Ah, sí? Al menos en el último, sí. Te puedes cambiar. Sí. Puedes vestirte de pastelero, de... Bueno, de muchas cosas. ¿En el pastelero? Sí, sí. De cocinero. Claro, pastelero, cocinero, sadomaso en... Sí. Quiero entender que todo esto es para la infiltración de la misión. Sí, claro, sí, claro. Totalmente. La infiltración es total. Te da un escenario y tú eliges cómo quieres llevar a cabo la misión. En ese aspecto podemos pinchar un poquito a Metal Gear. No vas siempre con el traje de infiltración y como mucho te pones una máscara de Raiden. El de Metal Gear es como el de la camisa de Resident Evil 5. Es que va pegada a la piel. Claro. O sea, es que va pegada a la piel. En este caso es más realista, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese aspecto es bastante más interesante, ¿no? Porque es eso, da mucho juego. Lo que decías de la historia es un lío, ¿vale? Porque está el primero, luego el segundo, luego el tercero, que es una precuela. Son de estas tramas que a la hora de jugarlos tienes que tener en cuenta. Y que si tampoco te enteras, no pasa nada. Puedes jugar a cada juego de manera individual. Y ya está. Sin problemas. Cada juego se juega de manera individual y ya está. Vale, tenemos también la saga por aquí, un poco terminando con Hitman, tenemos también la saga de Splinter Cell, donde llevamos a Sam Fisher, que es de alguna manera un tipo diferente también de infiltración, ¿verdad? Porque este digamos que tiene un toque más de acción, de hecho se parece también un poquito más a Metal sí. Gear, posiblemente que con el tema de, con el resto, por ejemplo, de Hitman o... Que se le considera muchas veces competencia de Metal Gear, ¿no? O rival. De hecho estuvieron casi a la par, ¿no? Se compara mucho. En PlayStation sí que estuvieron más o menos a la par, pero el Splinter Cell no llegó, en mi opinión, a la altura de un Metal Gear. Lo que vendía de Splinter Cell era el guionista, el escritor, Tom Clancy. Ostras, que también hay comentarios Javier de la red López Raja nos dijo que comentáramos algo de, algo Tom, de Tom Clancy, que falleció sí. hace poco, hace unos meses. Y bueno, al ser un escritor conocido y que participaba con las historias, se supone, ¿no? Porque los últimos decían que ya no escribía mucho, que solo ponía el nombre y ya está, pero bueno, que eso también le daba nombre y hacía que vendiera un poquito más. Claro, digamos que se apoyaban un poco en el marketing comercial ambos, ¿no? Le daba empaque, ¿no? Digamos. A mí personalmente no me terminó de gustar este juego. Y fíjate que lo intenté jugar varias veces, pero no terminé de cogerle el punto, de verdad. Y empecé un montón para darle la oportunidad, pero no pude continuar. No sé si os ha pasado lo mismo. Que no terminas de familiarizarte con ellos. Es verdad. Yo igual, yo empecé porque me dijeron, no, si se parece mucho al Metal Gear. Digo, bueno, voy a probarlo, a ver qué tal. Pero lo probé y no me acabo de convencer mucho. A ver, pero está, bro. Es un juego, no sé, que a lo mejor le falta probablemente un poco más de contacto con el personaje principal de la trama, no sé. Porque... Por mucho Tom Clancy, no es Kojima y en la historia... Ahí estás, madre mía, por favor. No, no, ha sido Zaska, es verdad, es eso. No, es cierto. O sea, la mano que hay detrás dirigiendo todo el tema se nota mucho... Digamos que Tom Clancy es más generalista, por decirlo así, es más típica historia del gobierno, empresas secretas, tal. Metal Gear se aleja mucho de todo eso. Sí, o sea, digamos que estos tocan la historia superficialmente y Metal Gear la profundiza. Entonces, ahí encuentras, empiezas ahí a destapar cosas y empiezas a ver, ostras, madre mía, y este, ¿y esto por qué lo crearon? Ostras, ¿sabes? Claro. Empiezas a desvelar cosas que tiene... Y lo que, bueno, es que iba a hacer un comentario del Metal, es que no puedo evitarlo. Lo que más mola es cuando te ponen los vídeos esos de al menos en el primero y el segundo, esos vídeos reales, y dices, hostia, cómo se mete en la historia, y eso mola cantidad. Sí, está muy chulo. Ahora llegaremos también a Metal Gear. Siphon Filter. Otro juego por ahí de medio, ¿no? Medio espionaje... Acción también. ¿Verdad? Tenía sus fases de infiltración. Yo los que más jugué y los que más me gustaron fueron el 2 y el 3. Que fueron joyas de PlayStation 1. ¿Qué pasó o qué pasaría con el presunto Siphon Filter 4? Que al poco del lanzamiento de la Play 3, Sony anunció que lo iba a lanzar. Hubo ciertos rumores a través de las redes sociales que posiblemente a lo mejor Sony presentase con la Play 3 un nuevo Siphon Filter, que si lo ponían a la altura, por ejemplo, de los gráficos de la actual también PS3, que podrían haber triunfado. La verdad es que es una saga, Logan, a mí personalmente me gustó bastante cuando lo jugué, pero se le perdió la pista. Logan mola, tiene unas garras muy chulas. Fatulgulativo y todo eso también. Sí. Yo creo que a partir de Play 2, no sé si fue porque cambió la empresa desarrolladora o algo de eso, igual que pasó con Crash Bandicoot, pero perdieron la esencia, no sé, a mí ya en Play 2 desconecté. Yo leí que lo que pasó es que cambió la desarrolladora y luego empezaron a crear el juego y claro, cada vez pues tenían que ir retrasándolo, hasta que llegó un punto que claro, no lo podían retrasar más y estaban viendo que había otros juegos que eran mucho más superiores. Entonces claro, decidieron, la verdad que el juego se quedó un poquito en bragas, la verdad, y entonces al final o decidieron no ponerlo o cualquier cosa, o a lo mejor sacaron alguno. Yo creo y que la carpeta en el ordenador Siphon Filter 4 la tienen que tener ahí, ahí y está. Luego dirán, uy, ¿cuándo lo lanzamos? Ahora, venga, pues la vamos a lanzar. Pues igual que el juego este del Mikami, el ¿cómo se llama? Ostras, el Guardian Story. El Last Guardian. Ese. Hombre. Que iba a salir también para Play 3. Ese, ¿no? Yo creo que lo tiene dentro también en otra carpeta y de vez en cuando lo abre y dice, uy, mira. Y el otro por detrás le hace una foto y la sube enseguida a las redes sociales. Están tocando el Last Guardian. Y dice, no, si no usaba pantallas que me descargué de internet. Como el Half-Life 3 y Gabe Newell, ¿no? Iba a decirte, como el Resident Evil 1.5. También. Que lo guardaron por ahí en la recámara. Rode, ¿tenemos comentarios por ahí a través de las redes sociales? No me da tiempo a leer tantos. ¿No te da tiempo? ¿Alguno por ahí en especial? Estoy leyendo, pero estoy desconectado de todo. De los comentarios, del programa, de todo. Está tu bola. Estoy pensando, oh Dios mío. Hoy Rode no está a tope. No. Van a petar YouTube, ¿no? ¿Tenemos comentarios, Moni? Sí. Venga, dime alguno por ahí. Vale, a ver. Por aquí Gonzalo Muriel dice que quiere que sorteemos también la caja de Golden Graja. La caja de Golden Graja. Lo que podemos hacer es enviarle la camiseta dentro de la caja de Golden Graja. Oye, lo veo. Sí, perfecto. Así nos ahorramos. ¿Nos ahorramos embalaje? Y también por aquí quieren que se rasque ya de Metal Gear, que dicen que es lo que mola. Quieren sangre. Poco a poco. Vamos a seguir. Y dime. Un último comentario que tenemos en Twitter. ¿Sí? De David Valero. Sí. Que dice, hoy veo a Juanma un poco en inferioridad con el tema de Metal Gear. ¡Oh! Pues, ¡no se cree eso! Y dice que tal vez el primer juego de infiltración en líneas enemigas, el Pac-Man. ¡Oh! ¡Buenísimo! Es que tenía que leerlo, porque es buenísimo. Estás en toda la boca. Ya te digo, además, juego más simple, ¿no? Y además que no me pille el coco, ¿no? Es el de los fantasmas, ¿no? El... Sí. Bueno, pues, hablando de estos temas, como la gente lo está pidiendo, vamos un poco a lo que es a preparar el ambiente hablando de la saga de Metal Gear, ¿ok? Metal Gear, por haber... Ahí está. A tope. como decíamos... Metal Gears hay muchísimos, ¿vale? Hay muchísimos. Hay la muchos gente, seguidores. La gente empieza ya a tocarse. Sí, yo pensaba que no había tanto. Oye. Están ya poniéndose en situación. No, es que además le puedes dedicar perfectamente una página entera a hablar de Metal Gear. Sin broma, mira. Porque todo juego. Hay muchísimos. Eso es mentira. Sobre todo la gente, los que más conoce es, por ejemplo, Metal Gear 1, que salió en Play 1. Tenemos para la Play 2 el 3 también, el que más conoce la gente. Correcto, el Snake Eater, madre mía, por favor. El 2 que también salió para Play 2. Luego ya nos vamos al 4, al Guns of the Patriots, que salió en Play 3. Y, aparte de los de portátiles... Es que le gustan las generaciones de coches. Cada vez que sale una nueva generación de consola, saca título. Saca título, ¿no? Luego, por ejemplo, también tenemos para... Que me parece que primeramente salió para las portátiles, ¿no? El Peace Walker... Y Portable Ops. Y luego hicieron la... La Game Boy también. Es verdad, ese siempre se olvida. Sí. La versión de Game Boy. ¿De Game Boy? Correcto. Poca, poca pizza me pegaba yo ahí en todas partes. Correcto, correcto, ¿no? Además, hay muchos. Y la gente de vez en cuando tiene dudas, o sobre todo nos han comentado, ¿por cuál tengo que empezar si yo quiero, meterme o involucrarme o conocer la saga de Metal Gear? Dime. No, nada. Que te viste ahí preparado y digo, ¡ay! Y vaya a sacar el hacha. Y vaya a tirarte el hacha, pero no. No, me espero. No, aguanta todavía. Pero es que yo lanzo la pregunta y quiero que también los oyentes nos comenten, claro, ahí que sí. en YouTube, en Twitter, y nos digan, a ver, ¿qué es mejor para...? Yo no he jugado. O sea, empecé el de Play, uh-huh, y me quedé en el primer boss, el del revólver, y no seguí, por frustración. Y lo voy a retomar. Pero entonces mi pregunta es... ¿Los juego en el orden que salieron o los juego cronológicamente? ¿Qué es mejor? Yo siempre escucho por ahí que se juegue primero en orden cronológico de la saga, es decir, empezando, claro, por Snake Eater. Pero es el orden cronológico de la saga. Pero yo Naked no. Snake. Personalmente, yo recomiendo empezar por Metal Gear Solid de PlayStation. ¿El 1? Sí. ¿Por qué? ¿Por el choque de los gráficos o algo así? ¿O? Es un juego que aún hoy en día, también si no eres una, como se dice por ahí, una putita gráfica, puedes jugar perfectamente. Además te va a gustar. Y si lo eres y tienes una GameCube o una Wii, está el Metal Gear. Es guapísimo. Ese es el que me va a dejar, Dani. El Twin Snakes. El de GameCube, que esa es una de las joyas de GameCube. Ahora, increíble. Ese es el que tengo yo en mi poder. Y yo también. Hay mucha gente que no le gusta porque, claro, ahí ya Kojima tenía mayor capacidad para hacer historias gráficas y tal. Correcto. Y digamos que vio Matrix y dijo, voy a hacer el Twin Snakes. Me vengo arriba. Ahí estoy contigo. O sea, se pasó, pero de lo lindo. Y algunas escenas que dices, pero vamos, por Dios, sobre ¿qué, todo, ¿qué te piensas? ¿Misión imposible? A mí eso no me importa. Me sigue pareciendo un juegazo igualmente. Y lo más fácil hoy en día es jugar al de PlayStation 1, por el tema de la PlayStation Store y tal, porque el de GameCube, prepárate a preparar pasta. No, no, sí, porque me lo deja Age. Ah, además, bueno, entonces, perfecto. El de GameCube. Está todo hecho. Vale una pasta, ¿eh? Si no, vale pasta. Vale una pasta, cansa. Yo lo vi por eBay por 100 euros, sí, tío. Sí, sí, sí. Y además, en cualquier salón random, menos de 60 euros no lo vas a ver. Y el Platinum, ¿eh? Pues el Player Choice. Si te digo yo algún día cómo llegó a mí ese juego... Llegó un tío que estaba yo currando en la tienda y me dice, no, mira, oye, que quiero vender este jueguecito y tal de GameCube. Y digo, madre mía, digo, ostras. Digo, te doy... 5 euros. No, ¿qué? ¿5? Demasiado caro. Digo, te doy 3 euros. Y me dice, vale, tío, vale. Pues nada, digo, vale. Digo, Dios, pues, madre, digo, vale. ¿Dónde digo, está esa gente? Pavos. Presentármela, ¿quién es eso, amigo? No tenía ni idea, pero, ¿no? Escúchame, yo cuando... Yo digo, aquí viene una negociación, porque yo empecé a sudar y digo, ostras, digo, ese juego lo quiero, digo, pero vamos, digo, pero como sea. Además, el tío se ve que, yo que sé, no le tuvo que gustar muchísimo. Seguro. Yo creo que sé, como es de GameCube, diría, ostras, un Mario nuevo que han sacado. Y no tenía nada que ver con el Mario. Y fue directamente. Y tú pensando, a ver cuánto tengo en la cuenta, 500, 600, a ver. A ver lo que pide ahora. Dices, a ver qué le pide. Una joyica y tal. Eso, no, eso tiene razón, porque lo sacaron para Cubo. Para GameCube. Un acuerdo. ¿Por qué se le pasó a Ikochima esa idea, papá? Yo creo que al final acaba siendo, ¿no? Por el tema de pasta, yo creo, seguramente. Sí, fue una colaboración también con, creo que fue con Silicon Graphics y tal, entre Miyamoto, creo que estuvo ahí metido, Kojima y tal, y. Le dio por sacarlo. Ahora, que yo me alegro, ¿eh? Que sí, no. Yo la GameCube fue mi consola principal esa generación, así yo que... Yo a mí, como si me sacan Metal Gear por mes. O sea, me da igual. Yo no me quejo. No vayáis a hablar, que... A ti te he visto la cara. Ahí preparada, Ica. La comisura del labio se te... Voy a esperarme. No, bueno, sí, Metal Gear, bueno, una de las grandes sagas que yo... brindo a que todo el mundo la juegue. No quiero tampoco indagar en cada juego porque tampoco quiero desvelar, por ejemplo, en parte David, o sea, sí, David. Sí, David. Yo digo, sí. Ya no sé si le cambié el nombre, ¿no? Sí, sí, soy David, sí. David se lo está pasando, entonces no quiero tampoco decirle dónde se desarrolla, qué es lo que va a pasar con tal personaje, cuál es el, claro, que no, pero yo te digo una cosa, vas a amar a Big Boss. Eso dicen todos. El puto, yo lo quiero. El puto amo. Yo lo quiero. Y a Raiden el gay, ¿no? ¿A Raiden? ¿Has dicho Raiden? Raiden el gay. El gay. Es un mariquita, claro. Claro. A mí me gusta el personaje de Raiden. En el 4 tiene un momentazo. Y en el 2, aunque el 2 la gente se quejase de que no manejase a Snake, a mí me gustó ese cambio de aires y cómo encaja en la trama y todas esas. Claro. Y cuando ves en el 4, ¿por qué? Ahí ya te estalla la cabeza. El momentazo, o sea... barco. No, vamos a seguir porque no es que a... el barco es el prólogo, ¿no? ¿Cuál? El barco es el prólogo. Sí. ¿No? Del juego. Bueno, ahí, cuando ahí se enfrenta ahí cuando... con Snake. y luego cambias y juegas con Raiden. Cuando se estoy enterado, chaval. Cuando se enfrenta, cuando se ven Raiden y Solien Ney en el 2. Bueno, es que no sé si decirlo, ¿no? Pero es que no. Está guay, está muy guapo. Es que no hemos tú di que está chulo. Está muy chulo porque es una cosa que dice... tenemos que hacernos, David, lo acabo de pensar ahora, un icono de spoilers, ¿vale? Que cada vez que, por ejemplo, vayamos a colocarlo como el de mayor de 18 años, ¿sabes? Como el Peggy, lo sacamos y es spoilers, ¿vale? La señal de Metal. De ti depende. Correcto. Moni, que te veo preparada, dime. Sí, Gonzalo Muriel dice por aquí que, aunque no lo creáis, hubo una versión de Metal Gear Solid para PC. Sí. Cierto, lo tenemos en la chuleta. Que lo está sepáis. Apuntado. ¿Sí? Juan Macho, los deberes. Si lo tenemos todo. Lo que pasa es que si tenemos que indagar, pero sí, madre mía, pero sí que habrá. Si contando también los primeros que sacaron. Claro. Que lo que hemos estado hablando hace un momentito. Claro, a ver, de Metal Gear, realmente yo digo el tema de empezar con Metal Gear Solid de PlayStation porque realmente ya te hace una introducción perfecta en los epílogos estos que tiene de lo que pasó realmente, porque son juegos de MSX que... Para quien no lo conozca, es el ordenador de 8 bits, o sea, que están en las ediciones especiales del Metal Gear Substance, no, el Subsistance de el Metal Gear 3. La que tengo también ahí en casa, ahí colocadita. Ahí. que el Metal Gear de el Rex, lo que es el Rex para la primera, era una especie de ordenador gigante, ¿no? El monstruo final, que no tiene ni forma ni nada. A ver, dime. Una cosa que me mola mucho de Kojima es como de pronto en el año... Bueno, Metal Gear Solid, tenemos el Rex, que es un robot ahí impresionante. Correcto. Y luego vemos en Peace Walker, que se supone que tiene lugar unos 20 y pico, 30 años antes de la historia de Metal Gear. ¿De Metal Gear? A Peace Walker, que es un Metal Gear que, vamos, pilla al Rex y se lo ventila en 5 minutos. Y se lo cepilla, ¿verdad? Es una cosa que Kojima hace mucho. Y bueno, si nos ponemos a hablar también del Ground Zeroes, el... ¿Cómo se llama? El Ike, el cacharro este. El Mother... No, Mother Base, no. Es como... Lo llaman... No es un iPod, ni un iPad. Pero se llama i no sé qué. Es un cacharrito que tiene un mapa, tiene un reproductor Sí, muy guapo, muy guapo. El iDroid, me parece que es... iDroid o algo así. El iDroid, creo que es. ¿Qué dices? Qué cabrón, espectacular. iDroid. Año 74. Y es mejor el cacharro este que el radar Soliton de Metal Gear Solid. Es que Kojima se ve que se lleva muy bien con Apple. Porque si cuando juegues Guns of the Patriots, todo lo que vas a ver, además resalta bastante, es todo patentado por Apple. Y Sony. Todo de Apple. Sí, pero es que es una mezcla de Apple con Android, claro, iDroid. De la iDroid. Y Sony también en el... Si no se casa con eso es un troll. O sea, Kojima es un troll. Por eso digo que... Kojima es un troll, pero vamos, claro, comenzando desde cero. Lo moñoño. Eso también. Y la pasta, o sea, el tema de la comida. Quien lo siga por Twitter ya ve que él siempre está jalando alrededor de todo el mundo. Siempre. Y en el 4, cuando todo el rato enfocándote al huevo frito, dices, tío, sí, que te gusta la comida. Sí, sí. Y luego el tío está delgaico. Surrealista del huevo frito. Tendrá una solitaria o algo y pasa hambre. Sí, una tenia ahí metida. No, pero eso realmente... de comer serpiente se la habrá infectado. Dime, Monikitiki. A ver, aquí nos dicen por YouTube, Golden Graham dicen que por orden de lanzamiento. Vale, ¿sí? Que pasar por también dice maldito Juanma. Sí, bueno, te han insultado un poco, te han llamado estafador y todo. Sí, pues, también. Dale los 3 euros al chaval. Pues sacarle 3 euros, ¿no? Al chaval. Para aprovecharte de la gente. Yo, escúchame, yo no me aproveché. Aprovechado, dice de Navarro 1818. Sí. Digo, ¿cuánto? Y me dijo, dice, no, yo tal, pues. Digo, te doy 3 euretes. Y me dice, hostia, tío, vale. Digo, pues nada, pues... Y me voy al McDonald's. Correcto. Lo que digo yo, que se pensaría que un Mario... Dos tapacañas y punto, ya. Bueno, y Gonzalo Muriel dice que también, que es mejor conforme salieron por ciertos momentos de la historia y no autospoilearte. Correcto. Yo bueno, la verdad es que... Pues nada, Deitch, pásate la consolica que... Es que es eso. Que viene la empiezo. Metal Gear 3, aunque sea un juego que es el primero en la cronología... Hay muchas referencias a posteriores títulos de la saga que de otra manera no los llegas a disfrutar del todo y es parte de la magia del juego. Para mí, si tuviese que elegir o tuviese que quedarme con algún Metal Gear, de hecho sería el 3. Yo a mí también. El 3 me gustó muchísimo. La relación que tiene con The Boss es épico. Sí. Es que imaginaros pasaros el juego cronológicamente. Empiezas tú con el tercero de Big Boss. Luego te vas a unos gráficos de la NES. Claro, eso también. Sí, claro. Eso es un salto que dice, pero Dios, o sea, claro, por favor. Eso en parte. Eso es lo que decía yo del salto gráfico, que a lo mejor si empiezas por uno de una plataforma posterior y luego tienes que volver a una anterior, imagínate que luego tienes que volver al de MSX. Realmente no hay problema. Te queman los ojos. El que más te puede quemar los ojos es el primer Metal Gear. Y si sí. él te va a dejar el Twin Snake, sí. perfecto. Claro, vale. Porque luego el 2, el 3 están en el HD Collection. Y si no, sí. si lo juegas en Play 2, sí, también Collection, lo tengo guapísimo. Aparte que lo tengo que recoger dentro de poco. Hace ahí en el cuarto también claro. un ademán, ¿no? Hace un pequeño vistazo atrás. Ahí la historia de, con el 1. Cambia el DVD. Ah, no. En el HD Collection está... En el HD Collection está el 1 de PSP. Explícame por qué está eso. Está el Peace Walker, pero sí. no está el Portable Ops. Digamos, eso. Considera más Kojima considera Peace Walker como parte de la historia principal y Portable Ops no. Portable Ops era para vender. Sí, porque a mí lo dice el nombre, ¿no? Yo no me lo acabé. No pude con él. Ese es el de la PSP, ¿no? El primero, sí. Eso que te iba a decir, es que es de sigilo y también es rol, ¿no? O sea, RPG o... Porque tienes que poner a unos trabajadores a trabajar. Lo hice operaciones tácticas. Sí, sí, sí. Y conseguirte bombas y, o sea, para que trabajes para conseguirte cosas, ¿no? Tienes que reclutar a los soldados, tienes sí, que entrenarlos, sí. tienes que... Es que yo me llegué a una parte que tenía que, o sea, tenía que conseguir una especie de bomba que se pegaba a la pared y al final, como no me la daban... C4. El C4 no me la daba, no sé ya qué hacer. Dije, ¿pero esto qué? O sea, no puedo continuar. Y al final dije, lo dejo aparcado un poco hasta que pueda. Si no te lo pasas, no pasa nada. Bueno, claro, porque luego en el nuevo que han sacado, en el prólogo, sale de esa historia, ¿no? Se comenta de esa historia. Correcto. De hecho, el Portable Ops es que te lo ignoran hasta en Peace Walker. No te citan nada de la historia ni lo de. Lo tienen como omitido, ¿sabes? Sí. Como que no vamos a. Pues como a el. Como el Revengeance o el. También. El de sí. Game Boy. Así acaba el Revengeance, gratuito en la PS Store. Es divertido, yo probé la demo y me pareció divertido. A mí me pasa es que ese tipo de... Ese, claro, es, ya no existe, si es como un God of War, ¿no? Sí, pero bueno, ¿no? Yo lo jugué, tiene que gustar el género. A mí, por ejemplo, ese género... Yo sí que lo quiero jugar. ¿Aún no lo has jugado? No, lo tengo también en el Plus y probé la demo, me gustó también cuando vi los trailers. Dije, cortar de todas las maneras posibles. Eso está muy chulo. Dije, muy lo chulo. Que no hace un juego de Star Wars con una espada láser que lo debería de hacer, justo, te lo hace Rayo. Ahí, dale caña. Es que es verdad. No necesitas tanto para hacer algo así claro. de Star Wars y te lo hacen esto con el... Con Rayo. ¿Fue de Ninja Project? Platinum Games. Bueno, pues... Yo voy a decir una cosa, dime. El único Metal Gear que he probado y he dicho, anda, pues mola. Es que es el Metal Gear menos yo, Metal Gear. Sí, claro. Sí. Yo voy a ser sincero, es el Metal Gear para mí. Sí, porque yo es que he jugado los Metal Gear, lo he jugado, pero he jugado un poco pues a mi manera. A saco, Paco. Tu sonido era... Ese, efectivamente. Todo el rato, ¿no? Todo el rato. Constantemente. Entonces yo pillo el Metal Rising Revenge, claro, y ahí me explayo. Sí. Bueno, pues, David, sabemos lo que vamos a cenar ya, chicos. Vamos a preparar la mesa con el temazo de la semana, que no es otro que el temazo de Snake Eater. Que el es tema principal, el ¿no? tema principal, introducción del Metal Gear 3, o Snake Eater, como bien dice la canción. Y vamos a cenar hablando ya del tema del debate del Ground Zero, que hay muchísima gente que seguramente querrá escucharlo. What a thrill with darkness and silence. Through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, señor, pedazo de temazo el de Snake Eater, ¿eh? Madre mía, cómo es que te cargan las pilas. Además, te preparan para jugar al juego. ¿Qué comentario teníamos por ahí por Twitter que nos preguntaba? A ver, Javier López Raja preguntado que cuál es el mejor Metal Gear. Lo hemos dicho, vamos, sin duda alguna. Bueno, Javier López Raja también dice que él solo ha jugado al 1, un poco al 2 y al Portable Ops. David Valero dice que para él Metal Gear Solid 1, también porque me marcó mucho, pero el 3 es impresionante también y el personaje de Big Boss es una caña, al nivel de Snake. Big Boss es que... A ver, el 1 es con el que empiezas, te marca, te lo pasa 20 veces el juego, sí. Literalmente. Yo me lo llego a pasar en una noche vieja, o sea, 2 horas, quitando los vídeos, 2 horas perfectamente, sí. Te lo pasa. Y además, si te pones camuflaje óptico ya, flipas. Sí, lástima con el personaje de Wolf, ¿te acuerdas? Es que tiene momentos muy épicos. Y Vulcan Raven, joder, Revolver Ocelot, es que te acuerdas de todo. El Decoy Octopus. Y el 3 al final cuando acaba con... No quiero seguir el 3, porque nos vamos de... pero a gusto, ¿no? A gusto con la vida. Disfrutar, ¿no? No hay palabras. Yo 3. Quiero ver ese amor en vuestras palabras, quiero ver cómo adoráis la saga. El 3 luego pasa que hay cosas nuevas como... Sangrar. Siento, te he cortado. El 3 hay cosas nuevas, por ejemplo, eso de comer de las raciones, super curarte, son cosas nuevas que también incitan mucho al juego, ¿no? Al principio me parece que criticaron un poquito el 1 con el tema del tabaco, ¿es posible que...? Sí, bueno, hubo las típicas polémicas, ¿no? Con un personaje que fuma, no sé qué. Está fumando y tal. ¿Qué tontería me estás contando? Juego, juégalo y mira la historia, y verás, que te quita vida si te fumas ahí. Correcto. Bueno, pues vamos a pasar al bloque 4. Suena la música de... Dime. Un último comentario. Otro Richard último. Richard Veracastro dice que para él el 1, pero es más por nostalgia, posiblemente, que por otra cosa. Sí. No, es que el tema final, por ejemplo, del 1 también es chulísimo. Es que tienen... Yo creo que todos los Metal Gear tienen detalles que es que no... Lo tienes muy difícil a la hora de poderte quedar con uno. El 1 es nostalgia y te marca porque fue para muchos el primero con el que empiezas. Pero el 3, cuando ya eres consciente de todo lo que pasa y cuando ya juega varios juegos, que una tercera parte de un juego te sorprenda tanto es que... Es y luego el 4 son las ángeles de Charlie contra ti. ¿Qué onda? Sí, cierto. Porque todos los malos son mujeres. Yo lo agradezco, ¿eh? Ojo, yo no pongo ningún tipo de problema. Por mí, si en el próximo de Phantom Pain lo colocan así, yo... La francotiradora esa. Uy, no se vale, puede. Mirada asesina. Kojima dijo que lo quería hacer lo más sexy posible, o sea, lo dijo él. Y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido. Bueno, mordiéndose la lengua. Me encanta. Ahora mismo te sangra. Bajo la música de Encounter de Metal Gear, vamos a comenzar ahí ese esperado un poco rollo debate, porque hay muchísima gente ha tenido sí, muchísimo conflicto a través de las redes sociales y en internet en general sobre gente criticando que por qué paga 30 euros por un prólogo que dura aproximadamente una hora y 20, o como mucha gente criticó que dice, Dios, ¿vas a pagar 30 euros por 10 minutos? Perdón. 10 minutos fue porque el tío quería lucirse. Hay gente que porque se salta los vídeos, entonces ya está. Hay gente que paga 40 euros por un Tetris DDS o 60. O hay, por ejemplo, DLCs que por 15 euros te incluyen muchísimo menos diversión que, por ejemplo, te puede dar Ground Zeroes. Pero es que esto no es un DLC, es que es una demo. Que no es una demo. Estás pagando por una demo. Sí que es cierto que anteriormente Cuando tú comprabas, por ejemplo, un juego, recuerdo, me parece que el primer Metal Gear te venía con una demo de Silent Hill, ¿no? Una historia, ¿verdad? O sea, sí que es cierto que eso, por ejemplo, no lo pagabas. Pero también es cierto que hemos entrado a una rueda en el que prácticamente casi por todo te cobran y te quieren sacar pasta. Por ejemplo... Perdona, sí. Decime, no, dime. Que tío. El último que yo recuerdo así, un caso de ese estilo, fue la demo de The Last of Us que vino con el God of War Ascension, también, por ejemplo. También, o con el Metal Gear Revengeance que venía en el Zone of the Enders HD Collection. También. En su momento. Ciertamente todavía no sabemos, por ejemplo, qué es lo que van a hacer con el próximo futuro de Phantom Pain. No se sabe si va a costar 70, no se sabe si tú al tener, por ejemplo, Ground Zeroes, por alguna historia que sea... ¿Bajará de precio? No lo sé. ¿Cómo? Lo dudo. Yo también lo pongo en duda porque si te... Pero te ha faltado decir que lo regalen. Que lo regalen, ¿verdad? Yo ya te he hecho de aquí. Si lo ponen a 40 euros, el de Phantom Pain, ¿sí? Yo diría, ole. Y me tragaría mis palabras. Pero lo van a poner a 60, 70. Y lo pondrán con las dos cosas, el prólogo y el Phantom Pain, ¿no? Claro, dirán que te regalan el prólogo, claro. Dirán que te regalan el Ground Zero y tú, oh, por 70 euros me llevo dos juegos. No, de todas, amigo. De todas formas, bueno, vamos a que la gente, por ejemplo, de las redes sociales también opine un poco, sobre todo los que nos están viendo a través de YouTube. ¿Vosotros compraríais ese juego por 40 euretes? Nosotros, el señor Solid y yo, Adrián y yo, defendemos esa posición puesto que no es solamente... Y además Rafa también desde un primer momento ha dicho que iba a defender. La única que va en contra es Moniquítica. Ahora que me acabo de acordar. Nada de eso. Hay más gente. Yo también. ¿Tú yo también, yo no compro ese juego de mierda. Rode, ahí me has fallado. Te va a caer la del pulpo, tío. Te va a caer la del pulpo. Comentarios por aquí. Te va a caer la del pulpo. A ver, yo quiero comentar una cosa. Yo cuando leí... Es broma. Pero yo no compraba ese juego, en serio. No de mierda, pero yo no lo compraba. Adrián, tú lo tienes más cerca, dale. No, dejo que la gente a través del YouTube y el Twitter y todas esas historias Le cebe y que pueda él matar zombies y los dedique. Unfollow masivos. Yo pensaba una cosa. Yo cuando leí que se podía pasar en 10 minutos, yo decía, 10 minutos, y pero ¿tú qué juegas? ¿Uno? Porque si tienes que poner los vídeos y todo, como tienen los demás juegos, ya está. Igual Adrián, luego decía, dura una hora y media. O una hora y media. Pero si juegas media hora y una hora de vídeo. ¿Sabes cómo me encontré a Moniquitica cuando llevamos el primer cuarto de hora del Guns of the Patriots? ¿Durmiendo? Y digo, Mónica. Digo, mira qué momento más épico. Pero si empieza brutal. Con la guerra cambiado. El Snake has changed. No, la voz esa. Y he de decir que he intentado jugarlo no sé cuántas veces. Si tengo que decir una cosa a su favor es porque estaba también pachucha. Y estaba es la misma estampa que mi hermana y mi cuñado. O sea, mi cuñado jugando al Metal y mi hermana viendo los vídeos. O intentando viendo. Para toda la gente, por ejemplo, que se ha pasado Ground Zeroes, ¿qué os ha parecido? A ti, Adrián, ¿qué te ha parecido el Ground Zeroes? A ver. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué sabor de boca te ha dejado? Me ha dejado el sabor de boca de quiero ya The Phantom Pain. Correcto. Básicamente. Ahí compartimos la misma opinión, seguro. Como juego, como historia, es lo que estábamos comentando antes. La historia no deja de ser un prólogo. De hecho, de historia en sí, son los 5 primeros minutos que te ponen un poco en situación. ¿Qué pasó al final de Peace Walker? Y ya está. Y te sueltan ahí a lo loco. Se ubica aproximadamente más o menos en el... En el 74. Sí, 74-75. Y además, pues eso, sucede unos años después. 74-75 con un iDroid. A ver, ya está. Vamos a ver, que en aquella época... Que sí, hombre, que sí. Y con Chima es muy fácil, tío. Así que... Y que realmente de historia es eso, los 5 primeros minutos y los últimos 10 minutos. Es que aquí tampoco le puedes echar en cara eso a Kojima de que es que mete muchos vídeos, es una película iterativa. No, en este juego es que los últimos 10 minutos son historia, pam, pam, pam. Esto es lo que hay, así te lo he contado. Mira, además está sonando de fondo Sins of the Father, que es uno de los temas también con los que se presentó uno de los trailers de Metal Gear. Yo para mí, sinceramente, a mí es un juego que me ha gustado mucho. Es un juego que no sé si es porque es muy entretenido o porque es cortito, pero no me canso de jugarlo. Creo que me he pasado ya la campaña aproximadamente 5 o 6 veces. Es que hay otras misiones también, ¿no? Puedes jugar algo. Luego te da misiones secundarias y además creo que también hay un premio por ahí para el que consiga desbloquearlo todo, que, bueno, no lo voy a decir por si a lo mejor spoilers. Hay alguien... Sí, correcto. Entonces, sí que es cierto que cuando tú te pasas la campaña, que se desarrolla, si no me equivoco, en Cuba, ¿vale? Creo que está sí, en un centro, base, digamos, estadounidense, sí, en Cuba. Para mí, vamos, el mapa es perfecto. Para mí el mapa es perfecto, me siento muy cómodo cuando estoy jugando. Desde un primer momento, voy a hablar en Play 4. O sea, los gráficos han cumplido, son espectaculares. La renderización del juego es brutal. O sea, la lluvia, todo, las piedras son, se ven impresionantes cuando el reflejo del agua pega sobre el suelo. O sea, es tremendo. Yo jugaba en Play 3, ¿hay tanta diferencia? No he llegado a ver el de Play 3, pero eso es tan fácil como llegar, por ejemplo, a casa y colocarte un gameplay de... También ganas los de pasar de 20 FPS en Play 3 y 360. Correcto, también, a los, sí, 60, que a eso 60. Se nota de manera bestial. Eso, entonces, ya solo eso... Para mí, a mí me ha gustado muchísimo simplemente por la base de poder llevar a Big Boss, porque es uno de los personajes, bueno, es el personaje favorito de la trama. Y además, como sabes, la historia que ha tenido, todo lo que ha sufrido... Es como que... Pues aún, ¿sabes?, te queda. ¿Sabes? Aún te queda todavía. Y además lo que se ve en los trailers... A mí lo que me mola es el nombre de Big Boss. O sea, porque el típico sí, vuestro final, ¿no? Gran jefe, ¿sí?, de los juegos de NES, pues se queda con ese nombre, ¿no? Digo yo, o que... Digamos que lo gana por un... Cuando le dan una conmemoración en el 3 por hacer un acto, sí, así un, sí, poco... ¿Tiene algo que ver con indios? Sí, me acuerdo. ¿Con quién? Con indios. ¿Con apaches, indios? Algo así, con indios. Por lo de gran jefe, algo así. Es la primera vez que oigo un símil así, ¿eh? David. Yo qué sé, David, te he jugado. Oye, que te tengo muy cerca esta tarde, dice el gran jefe. A lo mejor salva a los indios es, o algo. Es el padre de Connor, del de la serie. De ser padre. Oye, desde la ignorancia, tío. ¿Qué? Ignorancia. No, a ver, es que no. O es como decir en americano el puto amo. Desvelarte porque se llama Big no, Boss. Es un spoiler ya. Claro, no, es un spoiler. Yo pienso que cuando juegas tú a los juegos estos de la NES, tú dices, el Big Boss, que yo lo he visto en muchos juegos, dice, gran jefe, como el último jefe, ¿no? Yo pensaba que era de ahí. Y luego cuando juega el 3, dije, ah, vale. Es el. Dime, Moniquitica, ¿hay por ahí comentarios? Sí, hay un. ¿Has hecho la demanda cómo acercarte al micrófono? Dime. A ver, por aquí, bueno, Gonzalo Muriel dice, cuando tienes pasión y aprecio por una saga, en lugar de premiar a los fans, se les quiere saquear. Es que me indigna. Javier López Raja dice que, en su opinión, Kojima es un sacacuartos. Y también dice que si fuera tan fan acérrimo de Metal Gear, lo compraría seguro, pero aceptaría la estafa con estoicismo. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo... Para sacacuartos, Assassin's Creed, por ejemplo. También. Porque un juego que empezó... En 2007, luego el siguiente creo que fue del 2010, el 2. Y luego ya cada año... Sí. Y lo que queda, porque ya se acaba de presentar el siguiente, que es el Unity. Y bueno, Call of Duty, etcétera, o sea... ¿Te digo para mí cuál es el más sacacuarto? ¿Cuál? Los juegos de fútbol. Por ejemplo, los con lo oro, fácil, sí, que es sacar ejemplo. Un parche que te actualice las plantillas y historias así, una revisión gráfica cada 2-3 años, pero no, es más fácil. Yo quiero pensar que, por ejemplo, lo que un poco comentábamos antes del programa, para que también toda la gente lo sepa, y yo creo que los 30 euros, por ejemplo, estos de que tienes que pagar, es porque en parte 20 ha sido, digamos, un poco como decir, vale... vas a jugar el prólogo, vas a ser alguien pues con diferencia al resto, ¿no? Vas a, que, ser Big wow. Boss. Vas a ser Big Boss, pues sí, mira, yo me siento Big el Boss. Big cuando cogí Boss. Cuando cogí el Metal Gear, el Ground Zeroes en mis manos, dije, Dios, necesito sacarme una foto dándole un beso a la portada de él. soy muy fan de la saga, y para mí pues era un título que yo necesitaba ya probarlo, tío, de disfrutarlo. Que desde el 2008 que salió el 4 hacen ya 6 años, es que había ganas de un Metal Gear principal, que sí, ¿no? Que Peace Walker está ahí, pero no me lo puedes comparar. Y lo pillas y es música de 10, cinemáticas de 10, juego de 10, o sea... Pero... O sea, bueno, que también hay un efecto Matrix, ¿no? Cuando te pillan, ¿tú eso cómo lo ves? A ver, yo a mí, por ejemplo, a mí me ha gustado. O sea, digamos que es como un... Ostras, me he dado cuenta de que me han pillado, ¿no? Es un detallazo. Pero... Sí, no, es incluir cosas nuevas, por ejemplo, en la saga. Es un poco ver también... Es cierto que Metal Gear, por ejemplo, dado que te han dejado jugar libremente como tú quieras el territorio este, ¿vale? Porque lo puedes jugar como tú quieras. Tienes armas, por ejemplo, repartidas por todo el mapa. Te puedes, por ejemplo, defender solamente con la pistola con silenciador de tranquilizantes que lleva. Con las manos. O con las manos directamente. O puedes ir perfectamente, cogerte una metralleta desde el primer momento y empezar a pegar tiros a por doquiera a todos los sitios. Eso sí, los controles están un poco cambiados, ¿no? Parece que se asemejan al del PSP, ¿no? Creo. Para mí han mejorado respecto a lo que fue Metal Gear Solid 4 y Peace Walker. Yo creo que es la... en el estilo que está ahora Metal Gear, la perfección. Sí. En cuanto a... Porque el botón de llamada ya no está en el Celeron, está en el L2. Le ha quitado protagonismo. Sí. Ahora... realmente es además es más rápido, no tienes tampoco que meterte, por ejemplo, en de momento a, no sé qué, por claro. ejemplo, en The Phantom Pain, realmente con la persona con la que hablas prácticamente es como si fuese el tutorial, es el que te está ayudando un poco a... Es que no deja de ser una introducción. Sí. Pero claro, yo estoy acostumbrado a darle al Star o el Selen, no me acuerdo qué era, y cada vez que doy se pone en pausa, tío, mierda, ¿no? Ahora, te digo una cosa, con lo troll que es Kojima, estoy segurísimo que cuando la gente, por ejemplo, se compre The Phantom Pain, dirá, ¿y por qué esto sucede aquí? Y dirá, no, es que te tienes que pillar con siglos para poderte enterar. O eso, o la gente hoy en día lo tiene muy fácil, se mira un gameplay en YouTube y lo tiene. Kojima te mete... Bueno, en general, en todos los Metal Gear siempre hay un prólogo de los juegos anteriores. De hecho, es que no tienes ni que jugar a Peace Walker prácticamente porque te lo explica entero en el menú del Zero. Rode, ¿tú cuándo te vas a comprar? Te vas a comprar uno de cada plataforma, ¿no? A ver, yo he dicho que no me lo voy a comprar y es verdad, no me lo voy a comprar porque primero quiero jugarlos a todos. Quiero empezar desde el primero. El problema es que yo empecé con el primero de PlayStation 1 y me desesperé porque no podía jugar. Porque ¿qué podías jugar? ¿Porque no te iba? No, yo movía el mando y no podía jugar, no me dejaba el juego jugar. ¿En serio? Sonaba trun, trun, trun, trun, trun, trun, trun, todo el rato. ¿Pero porque te detectaba, no? Pero o, a ver. O porque era un error. No, o sea, yo... ¿Por el juego, por cómo es sí, el sí, juego? Sí, sí, es que te aparece la lucecita y vuelves a empezar de cero. No te matan ni nada, ni aparece un monstruo bestial que dices, vale, me han matado. No, suena... Y suena con una luz y ya está. Y ahí me absorben los aliens y me devuelven al principio. Eso es un fallo. Y me devuelven al principio. Así todo el rato. Estamos hablando del mismo juego, ¿no? Cada vez que me veía una luz, cada vez una luz, se paraba el juego y otra vez a empezar. Desde el principio. ¿Qué copia de prensa tenías tú? Yo tenía una fiable. Una fiable, ¿no? Una fiable, no, era fiable. De garantía 100%. Era de un colega que me lo prestó y tal. Y dije, che, voy a jugarlo. Esto dicen que es la leche. Y otra vez. Rafa. O sea, en cuanto me veía la luz de vida, ¡trun! Y a empezar desde el principio. A ver, no es como los juegos que dicen, bueno, te pueden pillar, pero es que... Ahí me dijeron, esto de infiltración, te puedes... Y puedes ir a saco en el Metal Gear, pero te matan. Mentira, o sea, yo voy a saco y me veo una luz y ya no puedo jugar. Pero o sea, es al principio las primeras misiones, creo, solo. La primera pantalla, nada más empezar. Te veo una luz... subir al ascensor, ¿no? Supongo sí, que la primera te detectaban y volvías a empezar. Pero qué sí. cojones, o sea, que me detecten, me salga un monstruo y me mate, de acuerdo, vale, la he liado. Pero que de repente la luz me detenga, me absorba y me devuelva al principio... Son las reglas. No de... creo en alienígenas. Lo digo desde aquí. Pero eso pasa en Assassin's Creed, que tienes que ir en algunas misiones con... En algunas misiones, tú lo has dicho, y no nada más empezar. Y si te detectan, entonces vuelves a empezar la misión. Si hay una cosa que tuviese que criticar solamente, pero así, sí, nada de roce, que no tiene nada de importancia, es como, vamos a ver... Si en el 1, en el Metal Gear 1 de Play 1, se podía nadar, o al menos bucear... Bueno... Porque cuando te tiras al mar en esto, dices, ¡oh! Digo, nada, haz algo, eso tío. Eso con Raiden, ¿no? Eso no en la petrolera. En el Ground Zeroes, por ejemplo, cuando ¿también? Te descuelgas y te tiras, en el momento que te descuelgas, te dan hombre, ya que por... te estás cayendo al... Claro, o por eso... Al mar abierto. Sí, estaba un palmo. Es que la petrolera... Si era para probar ahí, claro. Meter el piececico ahí en el agua para ver cómo estaba, si estaba fría, templada. Es que la petrolera sí que como está el agua contaminada, creo, y que hay mucha altura. Sí. Sí que creo que te mueves por eso, creo. Bueno, la gente a través de las redes sociales, ¿qué nos dice, por ejemplo? Bueno, David Valero se ha despedido. Oh. Bueno. Gold de Graham dice que está de acuerdo conmigo lo de los juegos de fútbol. A ver. Es que hay tantos comentarios. Sí. No, la verdad es que hoy, pero ha habido hype, ¿eh? Bueno, De Navarro dice, a ver, con tu dinero haz lo que quieras, pero es un abuso pagar 30 pavos por una demo, prólogo, película. Pero si alguien paga, lo seguirán haciendo. Eso también es cierto. Eso es lo que yo quería comentar, dar mi opinión sobre... ¡Por sobre vuestra este, culpa! Sobre claro. este tema. ¡Tened la culpa! Todo empezó por una Guinness a un euro. Y ahora mira lo que tenemos. Yo veo que 30 euros son quizá excesivos. Claro. No, 20 euros lo vería bien. 20 pero, euros o menos. Espérate. Yo sé que tenéis mucha ansia, que os gusta mucho. Y si fuera de un Batman, yo los pagaría muy a gusto. Eso iba a preguntarte yo. Si fuera un Batman, yo pagaba esos 20 euros. De hecho, desde el Arkham City, o sea, Arkham City y Arkham Origins, yo me he comprado los DLCs. Casualmente me han regalado el saldo para... Claro, claro. Primero fue un amigo, después fue Rode, y me he comprado los DLCs, ¿no? Pero que, si a ti te gusta, yo lo veo bien que lo compres. Pero 30 euros lo veo un pelín elevado. 20 euros sí que lo vería. Y también quería comentar que si lo compra mucha gente, seguirán haciéndolo. Si sois súper fans y no podéis con el ansia, comprad uno entre varios, pero no compréis uno cada uno. Porque si compráis 7, le estáis dando la razón. Si compráis uno... os saciáis entre todos y no es tanto que, como ellos quieren. Eso es como todo, eso es como los discos de música tan caros, el cine tan caro, se empiezan así, o sea, tienen que hacer un poco de... Bueno, mejor me estoy metiendo otro berenjenal, pero... Pero es que por justificar así rápidamente, son 20 euros en la versión de Play 3 y en las digitales, pero es que de todas formas, no estamos hablando de que la misión principal se puede pasar en 6 minutos en un speedrun, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de que la misión principal a mí me duró 2 horas tranquilamente viéndolo todo, consiguiéndolo todo. Disfrutándolo, tío. Claro, y luego tienes un montón de misiones secundarias. Y cintas y un montón de cosas, o sea... Con el tanque, ¿no? Que te puedes entretener perfectamente en cuanto acabes la misión principal. Claro, encontrar el 100% te puede durar más de 30 horas el juego. Sí. ¿Y qué quieres que te diga? Hay juegos que, por ejemplo, estábamos hablando antes... De Left Behind. El Left Behind, por ejemplo, tú pagas 15 euros, es un DLC, una historia lineal que te la vas a pasar en 4 o 5 horas y adiós. Y ya está. 15 euros que ya está. Y además, es eso. Si tenemos que echarle un pequeño capote a favor al juego, es que te lo están dando físicamente. Claro. Eso realmente tiene un coste, por ejemplo, de carátula, de transporte, porque eso también nos olvidamos de que... Pero son minucias, sabes que son minucias. A ver, sí, pero me pasa como a ti, por ejemplo, con el Batman, que si me lo sacan, yo cazo, o sea, y caigo. Sí, pero yo el Batman me lo compré casi de lanzamiento y no me gasté 60 ni 70 euros, me gasté 40. Entonces, y aquí te gastan 20. Entonces, 30 euros en un prólogo, a mí, yo no lo pagaría, ni aunque fuera un Batman. Intentaría buscarlo más barato. Sí, lo puedes encontrar hasta por 14, 15 euros. Bien. Sí, está... 14 euros. Hay tiendas que lo tienen ya... digital. Como un DLC. Sí. O puedes hacer lo que estábamos hablando, que si, por ejemplo, tienes Play 3, pagas la mitad con un colega y los dos se lo pueden descargar en la consola. Ahí lo dejamos. Pasamos rápido. Al... ¿Sorteo? ¿Al concursete? Venga, del concursete de la camiseta. Rafa, ¿cómo lo tenemos por ahí, tío? Pues estamos aquí... Vale, con la pata de un romano, ¿verdad? Ahí. A ver, son 7 personas los que han comentado, ¿sabes? Hay, creo que son 148 comentarios, creo. 148 comentarios. Espera, a ver, un momento. Espera un momento. No, 110. Ah, vale, 110 comentarios. Pero vale, bueno, por ahí más o menos. Casi, casi. Oye. Casi, casi, pero geniales están. De 7 personas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a que aquí... Vamos a poner un programa especial, ¿no? Vamos a poner el nombre de todos los participantes. Tú me das un número y el número que sea es el ganador. ¿Te digo un número? Bueno, no, a ver. ¿Tienes todos con número hay, ya? Sí, hay 7 personas que han comentado 110 comentarios de 7 personas. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo meto una lista y la lista me saca en un orden distinto y el primero que salga, ese es el que de gana. De acuerdo. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Qué os parece ese? Yo los tengo aquí del 1 al 7. Voy a mostrarlo a la cámara para que la gente no piense nada raro. que hay no trampa, tenemos notario, ¿no? Pero tenemos cámara. Pásame la camiseta un poquito, que la froté por ahí, por encima. Mira, Dios, qué pedazo de camiseta de Dark Souls 2. Estás viendo ahí los nombres, ¿no? Que los está enseñando nuestro compañero Rafa ahí delante de la cam. Para que podáis ver que están todos los nombres correctamente. Venga, y ahora vamos a proceder. Tensión. Muchas gracias por tanto comentario. Eso sí que es cierto, ¿eh? Tenemos una gente que se han mojado. Muy agradecida. Además, ahí estaba Richard, que se ha dejado el Arkham. Sí, señor, Richard. Se ha dejado el Arkham para venir a vernos. Y han aguantado muy bien el programita. Yo es lo que estaba comentándole también a un tuitero. Que agradecemos muchísimo que, de alguna manera, acepten buenamente el programa tan humilde que nosotros aquí, pues martes tras martes, hacemos para ellos. Entonces el ganador se llevará la caja de Golden Grahams y hombre, para el la camiseta de Dark vale, Show, ¿no? Ya tenemos los usuarios metidos. Venga. Muy bien. Le damos. ¿Tiene la cámara enfocando? Está enfoca. Capturándose en mi escritorio. Debería de estar exportándose y si no, pues ya lo comento yo, ¿vale? Perfecto. Tenemos ahí a Venga. Los 7, ¿vale? Le damos ahí a randomice. Le doy. Dale. Randomice. Y el ganador es... Richard Vera Castro. No puede ser. Ha salido. El primero, Richard Vera Castro. No puede ser Richard. ¡Chan! Sois testículos. No puede ser testigos, Richard. Testigos. Richard el primero, el segundo, uno que pasa por aquí, tercero David Valero, cuarto Golden Grahams, quinto De Navarro, 18-18, seis Javier López Raja, séptimo Gonzalo Muriel. Richard es el ganador Gonzali, que se lleva bueno, la... Richard es el ganador que se llevó los juegos de Steam. ¿En serio? Oh, Dios ¿en serio? Mío. Dime cómo lo ¿tiene haces, tiene una tío? Flor en el culo, señor Richard. Estoy flipando. Bueno, ya sabemos quién va a pagar la cena de Game Edge. Y no, claro, digo. Y no le he manipulado porque has estado jugando al Batman, ¿eh? Porque has elegido a Batman. Te escucho al ordenador, es favorable. Bueno, chicos. Aquí hay alguna trampa, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. David, lo tenemos ya casi todo, ¿no? Sí. ¿Le doy a Gain? Bueno, chicos, pues con esto y un bizcocho, nos vemos hasta el martes que viene a las 8. Mira, pues... es que no os coincide, o sea que viene a huevo. Vamos a comenzar dándole la despedida a nuestro invitado Adrián, al señor Solidus, que ha estado aquí aguantando como un machote. Pues muchas gracias y si se me permite un momento de spam. Claro, tírale, todo tuyo. Simple y rápidamente. Todo tuyo, tío. Quiero decir que este viernes vamos a hacer en Hot Factory, vamos a hablar de Metal Gear Solid Peace Walker y Ground Zeroes, y que cualquiera que se quiera unir vía Skype o incluso en persona está totalmente invitado. Escúchame, ¿dónde es eso? En mi casa. ¿En tu casa? Uy, vuelvo a cena. Sí, vuelvo sí. A cena. Que no. Broma. Invita a Richard. ¿Cómo que broma? Que te está invitando a que vayas. Ya lo sé. Si bueno. Dice de broma lo de la cena. Ah, vale. Claro, vale, claro. Señor Deitch. Bueno, un placer hablar del Metal Gear, por supuesto. Y bye bye. Rafita. Adiós, chicos. Señor Rode. Aquí con la camarica, tocando luego un rato. No, hombre, no, te has portado que te cagas. Además, ¿sí? El tema automático lo manejas que te cagas, tío. La mano la tengo ya en tensión. Se me va a romper algo. Moniquitica. Bueno, he de decir que no soy un fan de Metal Gear, pero me ha faltado sangre esta vez, ¿eh? ¿Te ha faltado sangre? Sí, o sea que hay que hacer otro. ¡Oh! Ha faltado un comentario como el mío, ¿no? Así, el hacha de lado. Sí, el hacha de lado. Me ha faltado más tiempo para comentar. ¿David? Pues nada, que haremos otro día otro programa de infiltración para meterle caña a Metal Gear y a lo que haga falta. Y yo, como siempre, que se me olvida presentarme al principio del programa. A mí también me pasa. Pues yo soy Juanma y ya nos vemos el martes que viene, a las 8, como hemos dicho. ¡Chao, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!